Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien en esta tarde calurosa? Sí. Hace un poquito. ¿No? Sí, ahora está para disfrutar un poquito de la pile, así que tranquilo. Y bueno, después prepararnos para entrenar, esperemos con un poquito menos de temperatura. Bien, bueno, ya arrancaron nuevamente los entrenamientos en la jornada del lunes. ¿Esto va a seguir tardecita, en ese horario están entrenando en el Dugan? Sí. Por una cuestión de ocupación del gimnasio, nos queda ahora el turno nocturno, y ni hablar también por la temperatura, así que estamos entrenando después de las 20 horas, y bueno, los chicos van a, durante la mañana o tarde, de acuerdo a sus trabajos del día, van al gimnasio a hacer pesas, así que nos repartimos más o menos así para que podamos trabajar de la mejor manera. Bien, en cuanto a lo deportivo, Nicolás, ya ha finalizado la fase regular para ustedes. ¿Qué balance podés hacer justamente de la fase regular? Sí, bueno, la verdad que me parece que hemos hecho hasta el día de hoy un trabajo por ahí para muchos impensado. La verdad que cuando empezamos allá por julio, agosto a proyectar esta temporada, no realidad que presupuestariamente no estaba fácil la situación, estaba por ahí, corrí un poco de peligro jugar un torneo, pero bueno, se pudo jugar y sobre todo por los chicos, la verdad que merecían jugar ese torneo y bueno, nos hemos propuesto antes de empezar la temporada, primero obviamente ser competitivos como intentamos serlo, después un objetivo importante era que chicos jóvenes sigan teniendo sus primeros minutos y participación, y bueno, creo que eso al día de hoy la verdad que lo hemos hecho muy bien y después para ver, digamos, con el correr de las fechas para ver dónde estábamos, y bueno, y hoy la verdad que nos encontramos en una posición de privilegio, sinceramente creo que de las últimas tres temporadas fue la mejor en cuanto a resultados, y bueno, pudimos saltar una ronda de playoffs que es importante, sí. Y ahora a esperar rival y ver, la verdad que todo lo que venga a partir de ahora para nosotros es un regalo, pero bueno, sinceramente nos propusimos con el plantel pelear del torneo y sabemos que no es fácil, pero estamos trabajando para poder hacerlo. Nicolás, decías al principio justamente de este resumen que estás diciendo que lo sorprendió de mejor manera, ¿no? Por el hecho de, obviamente ustedes están trabajando para dar lo mejor en la cancha, pero vos decís porque te faltaría o cuando iniciaron este proceso en esta parte del torneo provincial que te haría falta o te podría haber hecho falta algún jugador de renombre en ese sentido, decís que lo sorprendió por el funcionamiento de los chicos. Sí, mira, la realidad es, nosotros casi todos los años anteriores hemos podido traer siempre beneficio, refuerza al equipo, traer jugadores de otra jerarquía, digamos, no sé si de jerarquía, pero la verdad que tenemos un plantel bárbaro, sino claro. Para potenciar el plantel que tenemos, siempre podríamos traer algunos jugadores de que no son de la ciudad, y bueno, esta temporada no hemos podido por una cuestión presupuestaria y la hemos encarado así, la verdad que principalmente hemos formado un gran grupo y los resultados empezaron a dar desde el principio, claro. Yo recuerdo que empezamos con de 5 partidos, 4 de visitante y ganamos los 4 y eso ya nos empezaron a mirar de otra manera y el equipo siguió funcionando bien, la realidad es que perdimos el invicto hace 15 días acá, que perdimos por 2 con Platense de La Plata, si no hubiésemos sido el número 1 del torneo, que eso es importante, pero bueno, quedamos con el número 2 y la verdad que muy contento, sobre todo por ahí, para los que no están empapados en esto, de 20 equipos que hay en el torneo, hay por lo menos 9 o 10 equipos con el doble de presupuesto de nuestro plantel. Uh-huh. Así que eso, la verdad que tiene un valor importante y me parece que nosotros hemos llegado hasta acá principalmente por el empuje de los chicos y porque han trabajado un montón y como te decía hoy hace un ratito, estamos con muchas ganas, estamos a un playoff, a un cruce de llegar a la final, así que vamos a trabajar para intentar dar lo mejor posible en este cruce, que obviamente sabemos que va a venir un equipo importante, pero estamos preparados y estamos trabajando para esperar que el rival nos toque y dar lo mejor. Bien, justamente decía, entonces gracias al empuje, a las ganas que tienen los chicos, obviamente charlándolo con tu dirección técnica y bueno, todo el cuerpo técnico, justamente viste la clave de que los chicos le daban para adelante, concentrados, y eso fue uno de los puntos claves para lograr este objetivo que en un principio quizás no estaba entre los planes. Sí, sí, mira, para mí, sobre todo, lo charlamos con mi cuerpo técnico y con los dirigentes, creo que la identificación con los colores y con el club te da un plus, eso es fundamental. Tenemos un 90% de jugadores del club, son todos del club, salvo Valerio Andresi, que hace 11 años que está en Tandil, que, digamos, no hizo la diferencia en el club, los demás le hicieron todo. Claro, los chiquitos, los chicos lo sienten de chiquito. Claro, exactamente, me parece que eso, y más, me lo han dicho entrenadores de otro equipo, que se nota en nuestro equipo esa fuerza de, viste, que siempre necesitás en todos los equipos, ese compromiso sobre todo hacia la camiseta, y eso me parece que nos dio al día de hoy un plus importantísimo, así que por mi lado muy contento, porque la verdad que lo siento que es así, no nos sobra nada, lo sabemos que tenemos nuestras limitaciones, pero bueno, siempre tenemos ese plus que nos hace pelear los partidos en todos lados, y bueno, eso uno como entrenador, la verdad que, y sobre todo entrenador y aparte también hincha del club, me pone muy contento. Claro, claro, porque es ese plus que vos podés traer a cualquiera, pero el chico que la siente desde pequeño a la camiseta, eso no se logra fácilmente. Nicolás, ¿cómo vas a aprovechar este receso antes de la segunda ronda de playoff? Sí, mira, tenemos casi 3 semanas, nosotros volvemos a competir el 8 de marzo. Yo tenía una idea con los directivos por ahí de darle 2 o 3 días de descanso, pero los jugadores mismos, mira, que a esto de lo que estamos hablando me pidieron que querían seguir, así que espectacular, y no paramos. Seguimos entrenando normalmente, la verdad que nos vino muy bien porque tenemos algunos jugadores con algún tipo de lesión, y bueno, todos estos días nos viene ideal para poder recuperarlo y llegar bien a ese 8 de marzo. Así que seguimos entrenando normalmente y bueno, estamos viendo a ver si la semana que viene tenemos la posibilidad de jugar algún partido amistoso como para no llegar con falta de ritmo, porque el rival que vaya a venir viene compitiendo, no para, así que eso a nosotros nos ha pasado y no es lo ideal por ahí llegar sin competencia a ese playoff y sin ritmo, así que intentaremos hacer alguna amistosa la semana que viene y bueno, y nada, y después no parar, seguir entrenando y ya calculo que ya está este fin de semana tendremos un panorama a ver de cómo se dan los resultados y qué rival podemos enfrentar. Nicolás, ¿sabe más o menos o tenés en mente a quién podrían enfrentar en este amistoso que estás comentando? Mira, está la idea por ahí de ir a Mar del Plata a jugar con Unión de Mar del Plata, que está jugando una categoría superior. Sí. O si no, también está la posibilidad de ir a Olavarría a jugar con Estudiantes, el equipo del TNA. Sí. Esas son las 2 opciones, o buscar algún combinado acá en Tandil, porque la realidad es que los equipos de primera todavía no han arrancado en Tandil, pero bueno, creo que el club Jorge Newbery está de pretemporada, así que por ahí haríamos movernos con ellos, pero bueno, ya te digo, en estos días ya tuvimos conversación y veremos a ver de cuál de esas 3 opciones podemos tener. Bien, estamos charlando con Nicolás Rusconi, técnico independiente que está jugando el Provincial de Clubes de Básquetbol. Nicolás, bueno, abren como visitantes la serie, como decíamos, el 8 de marzo. Sí. ¿Ya están estudiando a los posibles rivales o van a aguardar a ver quién será el segundo peor clasificado de la fase regular? Claro, sí, mira, por suerte serían rivales que ya hemos enfrentado. Mira, la llave nuestra, si se da la lógica de esta reclasificación que se está jugando y ganan los locales, nosotros iríamos con el ganador de los Indios de Junín y Platense de La Plata. Bien. Así que ya lo hemos enfrentado, ya, digamos, sería bueno. Y bueno, también puede haber alguna combinación de que gane algún equipo que no tiene ventaja de localía y podría cambiar el rival, pero esperemos que nada, digamos, este fin de semana, como te dije, ya tendremos un panorama de lo que puede pasar. Claro. Por lo que he visto, no sería un rival que... Sería un rival que ya hemos enfrentado. Podría ser Sarmiento de Suárez o Blanco y Negro, así que... creo que de ahí no va a salir y, bueno, lo vamos a preparar con todo y estudiarlo mucho mejor. Por ahí el torneo es medio injusto en el sentido de que vos tenés ventaja de localía, digamos, y arrancar afuera... Claro. Si te va mal, es mucha la presión que tenés cuando tenés que definir en casa, pero esto es así por una cuestión económica. Uh-huh. Así que hay que afrontarlo porque es para todos igual. Así que ojalá que podamos hacer poder sortear esa serie. Sería para nosotros volver a jugar la final del torneo. Sería, la verdad que sería muy lindo, y ojalá que lo podamos vivir de nuevo. Ojalá. Bueno, en ese sentido te iba a decir justamente, en este cuadrangular final, Independiente tiene la ventaja de jugar con la ventaja de la localía. Bueno, ¿hace diferencia jugar en casa? Mira, la realidad es que nosotros no tenemos la posibilidad, si pasa Somisa de San Nicolás, que es el uno del torneo, sí. Lo organiza Somisa de San Nicolás. Nosotros no lo organizamos porque quedamos segundo en la tabla general. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que Somisa quede eliminado en esa reclasificación y podamos hacerlo en casa. Sería, claro. A mí me encantaría, más allá de que, sobre todo, es un evento muy bueno, de 3 días, en el cual va televisado todo el país, claro. es algo increíble. Así que lo he vivido cuando fuimos a Pilar a jugarlo, y bueno, ojalá que primero que podamos llegar, que sería fantástico, sí. Increíble, y después, ni hablar, si se puede hacer en Tandil, todos lo disfrutarían, la ciudad entera, porque es un evento increíble, y bueno, ojalá que podamos darnos, y no hay... para mí es para disfrutarlo, porque nosotros la verdad que no tenemos la obligación de nada, uh-huh. Más allá de que obviamente debemos ascender, sí. Pero bueno, en casa sé que nos podemos hacer un poquito más fuertes y podríamos tener más chance. Ojalá que así sea. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por el contacto, de brindarte a charlar unos minutitos con la ley del ex para, bueno, hacer este balance, como decíamos, de la fase regular y ya metiéndonos en lo que se viene para Independiente. Seguramente estemos en contacto antes del viernes 8 de marzo para ver cómo se van preparando y ya todo apistolado en el plantel. ¿Te parece? Bueno, dale, muchísimas gracias, y bueno, siempre a la disposición de ustedes, y felicitarlos por el nuevo espacio, y bueno, ya saben, de parte nuestra siempre vamos a estar para ustedes. Gracias, Nicolás, te mando un abrazo. Un abrazo grande, saludos.